Estás sentado en un prado. Tu espalda está apoyada en una gran piedra. El sol acaricia tu cara y decides cerrar los ojos para disfrutar de... Habla hablar sin saber. Eso es un pedazo de programa monumental. Habla hablar sin saber. A partir del 1 de octubre, en Radio Almaina, 88.5 de tu FM Granaína. ¡Y olé! Vuelve... Habla hablar sin saber. El podcast... Habla hablar sin saber. Un programa con humor. Toca uno por la calle corriendo desde hace un autobús. Y se cruza con otro que dice, no corra usted tanto que no lo va a coger. Y dice, pues tendré que intentarlo porque soy el conductor. Un programa con intrigas. ¿Decías que tu padre te quiere obligar a casarte con un hombre que no amas? Sí, solo porque el tipo ese es super extra archi multimillonario. ¿Es super extra archi multimillo qué? ¡Mario! Un programa de actualidad. Yo creo que los terraplanistas son lunaplanistas. Un programa que no aporta nada. Una vez intenté subir a Monte Perdido y fingí que me dolía el dedo para darme la vuelta. Con opiniones totalmente erradas, con dudosas fuentes fidedignas. Dice que la siesta tiene que ser de 2 horas para adelante y en sofá de Sky. Un programa con documentación totalmente inverosímil. Según un estudio de la Universidad de Düsseldorf... ¡La ruina va a venir! ¡La ruina va a venir! Un programa donde la gente habla. Vive en el relativismo, total. Todo es relativo. ¿Saben que se basa en antropología? Todo es relativo. ¿Saben que se basa en antropología? ¿Sabe usted lo que es la antropología sociocultural? Mira, que no me vendan la moto. Yo sé lo que venden las universidades. Cuidadín. Este es el cuidadín. Un programa donde se habla sin ton ni son. Para escuchar en tu casa o conduciendo el camión. Atención, ha llegado a esta localidad el camión del tapicero, tapizando con las clases de muebles y con un extenso muestrario en telas. Los domingos a las 7 de la tarde y los jueves a las 9 de la mañana, tercera temporada de... Hablar sin saber. En el 88.5 de tu FM Granaína, Radio Almaina. ¡Y olé! Hablar sin saber. ¡Hace mucha risa! ¡Es que hace mucha risa!